Vamos a otro tema. Ustedes recuerdan, a principio de año prácticamente, un atentado que sufrieron militantes de Nuevo Encuentro y La Cámpora, allí en un local de Nuevo Encuentro, un tirador que, bueno, hirió a estas personas. La causa, la verdad, que la ha seguido solamente Juan Alonso. Hubo mucho trabajo ahí de Juan tratando de que eso tuviese visibilidad. Bueno, quién era el autor de los disparos, cómo se sigue la investigación, qué pasaba con la fiscalía. Y parece que hay novedades y lo tenemos en línea a Juan. Juan, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿qué novedades se produjeron en el expediente que investigaba este atentado? Bueno, mirá, hace dos días la defensa de Alejandro Fabián Sidero, en un acto desesperado, presentó una serie de escritos para sumar testimoniales a la causa. Sidero es el que está identificado, perdón, Juan, Sidero es el que está identificado como el dueño del arma, ¿sí?, que donde se perdieron los disparos, y también era el aportante del PRO, ¿no? Exactamente. Sidero es un aportante del PRO, está preso hace 5 meses en la cárcel de Ezeiza, imputado por la tentativa de homicidio de las dos militantes que fueron heridas de bala en marzo en la puerta del local de Nuevo Encuentro de Villa Crespo. Estamos hablando de Dayana Soto y de Florencia Girotti. Ambas han hablado varias veces con nuestro programa cuando estábamos en otro horario. Ahora bien, ¿qué pasó? Ayer el juez Ponce le tomó una ampliación de la declaración indagatoria a Sidero, donde Sidero acusó a su hijo menor como el autor de los disparos. Deslinda absolutamente toda la responsabilidad en su hijo menor, que es un chico que tiene menos de 16 años, inimputable. Esa es la novedad de la causa. Ahora el juez, el día de hoy, va a tomar 4 testimoniales que incluyen a la ex mujer de Sidero, a un amigo íntimo de Sidero y a la hija de Alejandro Fabián Sidero. El día de los disparos en el departamento, frente al local de Nuevo Encuentro, allí en Villa Crespo, estaban Sidero, dueño de el revólver calibre 32, cañón largo, marca Smith & Wesson, que según todas las pericias que se realizaron, la de prefectura, la de la policía metropolitana, incluso la pericia que aportó la querella, dan como que es el arma homicida, es decir, es indubitable que de esa arma partieron los disparos y es el arma homicida. Una vez que la defensa del imputado, es decir, de Sidero, no pudo de alguna manera refutar esa pericia, ahora, después de 5 meses de estar detenidos, denuncia que en la cárcel de Ezeiza fue golpeado por varios presos, que la pasa muy mal, que tuvo una conversación íntima con sus dos hijos y que después de tener una conversación íntima con su hijo varón, este, según Sidero, habría confesado que él fue el autor de los disparos. Lo que abre un panorama incierto en la causa, porque el juez Ponce, además de ampliar las testimoniales que se van a desarrollar en el día de hoy, a la mañana, dentro de poquitas horas nada más, un par de horas nada más en el Palacio de Tribunales, tiene que evaluar si da vista a un juez de menores para ver si el hijo de Sidero testimonia lo que dice su padre, porque su padre lo acusa. Es una estrategia defensista, claramente, esta, que se da novedosamente a 5 meses de estar detenidos. Recordemos que Sidero es un experto en informática, que estuvo 3 meses en Estados Unidos, que tuvo pedido de captura, que estuvo prófugo, que adelantó su viaje a la Argentina después de estar en Miami y que fue detenido por la Policía Federal con un seguimiento muy importante de la querella, tanto de los abogados de La Cámpora como de Nuevo Encuentro, que, digamos, no permitieron que se fugue y está detenido hace 5 meses. Acusado de tentativa de homicidio, un delito que, de hallarlo culpable, podría estar preso hasta 8 años, una pena que tiene, digamos, 8 años de prisión. Esto sucedió ayer. La declaración es absolutamente dramática. Dice que él se puso a llorar, que está desesperado porque, reitero, la pasa muy mal en la cárcel, que es castigado por los demás presos, y que su hijo le confesó que sería el autor de los disparos. Cosa, sí, es medio raro. Cosa realmente, digamos, desopilante, porque también dice que no escuchó los disparos. Sí. Y él estaba en la casa, estaba en su habitación. Cuando se realiza la pericia planimétrica, todos los peritos aducen que se disparó desde el balcón de la torre de Medio Sidero, que es exactamente enfrente del local del nuevo encuentro, donde estaban las dos chicas que fueron heridas, y que recordemos que salvaron su vida de milagro. Totalmente. Una de ellas, Flor Girotti, recibió un impacto de bala, de ese Smith & Wesson, un calibre 32 largo, y Dayana Soto tuvo un proyectil en la manga, que tenía a su hermanito en brazos y también salvó su vida de milagro. Cuando le preguntan, Sidero dice que cuando le pregunta a su hijo por qué disparó, esto estamos hablando siempre de la versión del imputado, no quiere decir que sea verdad esto, lo tiene que dirimir la justicia. Sí. El chico respondió, el menor respondió, quería saber qué se sentía, textual, quería saber qué se sentía, disparar. El padre, el imputado Sidero, es instructor de armas, tenía una autorización del RENAR, tenía varias armas en su casa, y como mayor de edad y padre de dos menores, en ese caso que estaban con él, es responsable de tener un arma cargada en su departamento. La frase de quería saber qué se sentía también parece una estrategia de defensa, porque también hoy a la mañana va a declarar el amigo íntimo de Sidero, que es un experto en informática, y ya dijo en el expediente judicial que el menor habría hecho una búsqueda en internet y que su computadora marca que buscó cómo armar y cómo activar el revólver calibre 22 largo, que buscó información al respecto y que jugaba en internet, digamos, con un juego de rol donde disparaba armas. Eso es lo que va a decir el amigo íntimo hoy a la mañana. Dale. Ante el juez Ponce abre una ventana de posibilidades en las próximas horas. Juan, vamos a seguirlo esto, vamos a seguirlo como lo venimos siguiendo desde marzo, ¿te parece? Muy buena la data, la verdad es que es una novedad que se presenta en el expediente, el principal imputado, dueño del arma, ahora acusa a su propio hijo, bueno, obviamente tiene todo, la sospecha lleva a que sea una estrategia para zafar, digamos, ¿no? Porque el pibe es inimputable. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Juan, te mando un abrazo. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego, gracias. Juan Alonso, exclusivo de Caballero de Día. Y ese fue el top de ¿qué hora, Rosana? 7 de la mañana en punto, momento de noticias. Dale, venimos. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde